Esta editorial bien podría llevar por título La Milonga Nacional. El sábado pasado se realizó una gran milonga al aire libre, organizada por la Asociación de Patrocinadores del Turismo, la Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, la Academia Nacional del Tango y el Gobierno de la Ciudad. A lo largo de la Avenida de Mayo, entre el Cabildo, el Monumento y la 9 de Julio, hubo dos escenarios donde desfilaron 12 grupos. Estaba hasta las manos, fue una fiesta, muchísima gente, parejas de baile por todos lados, música, alegría, una postal fabulosa a la que solo le faltó una cosita nada más, una pequeñez para la envergadura de tamaño encuentro. Quiero compartir con ustedes un fragmento de la nota que hizo Silvio Soldán en la emisión del sábado 29 de noviembre en su programa Aguante Tango, que se emite por Canal 26, una semana antes de la Milonga Nacional. Soldán entrevista al diputado nacional Dante Camaño, en calidad de organizador de la Milonga al aire libre, como presidente de la Asociación de Patrocinadores de Turismo. Y una cosa, Silvio, que bueno que la digamos hasta el cansancio. Todos los artistas que llevamos, que son los más renombrados y los más importantes en el planeta del tango, tanto las orquestas como los músicos individualmente, los cantantes y los bailarines, van absolutamente gratis. Sería imposible realizar esta gran milonga nacional si hubiese que pagarle a todo el mundo, ¿no? No tenemos la plata. Así que con todo el corazón les agradezco infinitamente. No, en mi nombre, que no tiene importancia, es el nombre de la ciudad. Es esto que se hace apasionadamente por la ciudad, ¿no es cierto? Sí, sí, aparte. Y para mostrarlo al mundo, además. Baila la gente, que es lo lindo. Qué lindo que baile la gente. Hay que agradecer el esfuerzo hasta el cansancio. Sería imposible realizar esta gran milonga nacional si hubiese que pagarle a todo el mundo. Esto se hace desde la pasión. Esto se hace desde la militancia del tango. Porque vamos, miles de músicos se mueren por subir a este escenario, por tener currículum, por tener difusión, que lo vean 10.000 personas. Estás con el tango y por el tango, y si no, te dejo afuera y llamo a otro. O sos un comerciante que solo quiere cobrar por tocar, y entonces guarda con nuestro tango. Una perversión ideológica, te diría. Por supuesto que desde esa ideología que nosotros desnudamos todas las semanas en nombre del tango. A quien escuchamos era Dante Camaño. Él tomó el cargo de diputado nacional en reemplazo del primer legislador de su lista, Luis Abelardo Patti. Pero atención, no clausuremos el análisis en la ideología de Camaño. No estoy adjetivando, es información. Porque bueno sería si solo Camaño repitiera estos esquemas. Pero no, hay muchísimos, y me consta, inclusive, muchísimos con ideología supuestamente izquierda, nacional, popular, toda la parada. Muchísimos son los que, como Camaño, como Soldán, aprobando en este caso, apelan al sentimentalismo para no garpar. Fueron 12 grupos de diverso calibre, algunos más reconocidos que otros, por supuesto de diverso calle. Te aseguro que con 19.000 pesos los arreglaban a todos. Y todos quedaban agradecidos al turismo, al gobierno, a la Academia Nacional. Y les digo que con los acuerdos que cuenta el propio Camaño, no les costaba absolutamente nada. Hay que tener voluntad política, considerar trabajadores a los músicos y pagarles por su trabajo. Después de todo, se está beneficiando mucha gente con el acto artístico de tocar tango. Cultura de la ciudad, todos los bares de la Avenida de Mayo, y por supuesto los hoteleros, que para eso generan esta movida. Nadie se opone a que aumenten su imagen positiva y se inserten en la sociedad con festivales de tango. Por fin, sean bienvenidos, decimos desde acá, pero páguenle a los músicos. Ahora, vamos a seguir escuchando a Camaño. Les comento que cada escenario tenía su set de filmación, tenía cámaras de televisión, islas de edición. Esos pibes que laburan ahí, ¿van por amor al tango? ¿La gente de sonido trabaja gratis en algún concierto? ¿El muñeco de la seguridad privada va por amor al tango? Para nada va por amor al tango. En todo caso, el jefe de él obtendrá su beneficio por otro lado, pero a él, a ese tipo, al que va a poner el cuerpo, obviamente que le paga. ¿Ustedes piensan que ingenuamente se van a morir de calor de traje porque estaban de traje? ¿O se van a agarrar a trompadas por amor al tango? Eso pasaba en otra época, sí que pasaba. Y por el otro lado, ya es hora de que los músicos comiencen a tener conciencia de trabajadores, porque es lo que son, señores. Artistas y al mismo tiempo trabajadores que pueden torcer el rumbo. ¿Cómo? Haciéndose valer, uniéndose, diciendo que no, que sin plata no hay tango. Y que si no aparece la plata y que suba el silencio al escenario. Entonces ahí vamos a saber qué cuernos se bajan de los satélites gratuitos que consiguió la gente de la hotelería para que los europeos que aman tanto al tango vean la gran milonga nacional. Porque ese es el discurso. Pero esta milonga repercutió muchísimo en el exterior. En Europa, en Estados Unidos, en Oriente. Y este año nos vamos a asegurar de que la subida al satélite sea gratuita para que la pueda bajar todo el mundo. Qué bien. Creemos que vamos a duplicar holgadamente las 25-30.000 personas que pasaron. 25-30.000 personas. También han colaborado los comerciantes de la avenida, van a colocar mesitas en las veredas para que la gente pueda estar sentada. Colaboraron muchos sindicatos con sus servicios de ambulancia. Tenemos inclusive la provisión de sanitarios químicos y un sistema de seguridad para que la gente que vaya a disfrutar del tango, que por lo general es gente, no quiero ser ofensivo, es de un cierto nivel. No se encuentran los apuñalados, ni la droga, ni las porquerías de otros niveles. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. Genial. Voy a dejar la frutilla del postre para el final. Ahora sí, si esperan, como dice, 25-30.000 personas reales, ¿no hay ninguna empresa de esas que la gente con cierto poder puede convocar para que ponga 20 lucas y que se le pueda pagar a los músicos? ¿Ningún otro sindicato puede sumarse y aportar la plata para los trabajadores del tango? ¿La Academia Nacional del Tango no suele firmar convenios con otros países? Convenios para fomentar el tango, y digo, plata. No estoy diciendo buena onda que mandan de embajadas. Pero si no los conoce nadie, te van a decir, ¿cómo que no los conoce nadie? ¿No eran los mejores del mundo, los más renombrados, los más importantes del planeta del tango? Y bueno, de ninguna manera es imposible que les paguen a los, justamente, protagonistas excluyentes de la gran milonga nacional. Y lo último, la frutillita. Un poco de historia, tanto para Camaño como para mucha gente que se cree lo que dice el diputado nacional sobre el nivel del público del tango. Para que recuerden, el tango nació en el arrabal, en la villa, en el bajo nivel. La sociedad bien, la del alto nivel, recién lo aceptó cuando la grasada triunfó en París. ¿Qué era bajo nivel? Putas, chorros, miserables, reos, misa de falda, querosén, tajo y cuchillo. Justamente el choclo comienza con este tango que es burlón y compadrito. ¿Qué es compadrito? La gente grande capaz que no necesita que yo apele al diccionario de Govelo, pero los pibes tal vez sí. Compadrito, entre otras cosas, un buscapleito, un camorrero, un rufián, que imitaba al compadre, un gaucho afincado en la ciudad. Y que también era bastante quilombero, bastante poco nivel, sostenían en aquella época. Y finalmente, de la droga y de las adicciones, el tango tiene una industria nacional. En las milongas, en los baños de las milongas dicen que pasan cosas, como en tantos otros lugares, porque la droga y sus consecuencias, muchachos, están en todos lados y en todos los niveles. Lamentablemente, el tango tiene y tuvo a grandes víctimas de las adicciones, y por la merca, el público fue testigo del deterioro de superfiguras del tango como Troilo y Goyeneche. Pero bueno, la noche del tango jamás fue ajena a las adicciones, y esto es triste, no es para jactarse. Creo que, por otro lado, no hacía falta aclararlo, pero solo lo hago por si todavía queda algún desprevenido que sigue con esa idea de que el tango tiene cierto nivel que nos distingue de lo que nos rodea. El tango es todo eso y todo esto, lo que tenemos cerca. Sacarlo de acá no es más que academizarlo, que abstraerlo, que alejarlo de su propia raíz. Salvando las distancias, es casi como no pagarle a los músicos que te van a representar. Hasta las 12, bien fractura expuesta. expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy nos visita para el segmento de la entrevista aquí en Fractura Expuesta el cantautor Fernando Bitter. En la columna periodística, Carlos Pibe Bevilacqua presentará el Festival de Tango Cambalache, que arrancó hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y como siempre, vamos a tener música, móvil en exterior, agenda de conciertos y le compraremos una nueva dentadura al tango ahora, para su próximo cumpleaños. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Así es, arrancamos Fractura Expuesta, programa número 247. En la operación técnica nos acompaña, como siempre, Nicolás Esquivel. Hoy, 8 de diciembre del año 2008, ya está finalizando. Vamos a estar hasta la medianoche acompañándolos aquí. ¿Se ve? La M530, la voz de las madres. Y estamos armando algo, no sé si nos va a quedar. Hemos robado las luces de una cosa que hay acá cerca del obelisco y las hemos traído para armar nuestro propio arbolito. Sí, 8 de diciembre, ¿qué tenemos que hacer? A ver, prende, a ver. ¿Prende o no prende? Ahí prendió. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, la puta madre! Me dio una patada. Inauguramos. Ah, se ve lindo, ¿eh? Hermoso, boludo. Se ve bien. Bueno, inauguramos el arbolito de Navidad acá en la radio. Son luces blancas porque las hemos sacado de... Tiene la estrella comunista de Pugliese arriba. De otro arbolito que está acá a un par de cuadras en el obelisco. Y que bueno, queda lindo, queda que hicimos lo que pudimos, pero arrancamos. Sí, fíjate, ¿no? Nota esta garlopa que tengo acá, sí. Que tiene la forma de troilo, ¿la ves? Sí, sí. Es sí. Muy bonita, la conseguí en el 11, junto con esta de Piazzolla, ¿lo ves ahí con el bandoneón? Ah, está lindo. Está muy lindo, sí, porque sí, tenemos sí. Un arbolito de Navidad tanguero, por supuesto la estrella comunista de Pugliese en lo más alto, y los anteojos también tenemos en algún momento, y también tenemos una carta porque empezamos a recibir, y esto se lo decimos a todos los oyentes, empezamos a recibir tarjetas de Navidad. De acá a fin de año vamos a estar recibiendo tarjeta de Navidad. Y bueno, lo que sí vamos a sufrir es este sonido, que es la cortina musical nueva de Fractura Expuesta. Yo creo que no lo toleramos ya, yo no lo tolero más. A mí me encanta, la verdad, yo nací para este tipo de cosas. Muy bien, arrancamos Fractura Expuesta, como les decía, programa 247. Nuestro número telefónico para dejar mensajes, allí los oyentes pueden dejar mensajes, es el 4382. Si me dejan decirlo, si no. Navidad. No voy a poder decir nada. 4382-9327. 4382-9327. Es el número querido. Telefónico para dejar mensajes en el contestador. Y después, si quieren, porque ya no aguanto más esta música, les digo las demás vías de comunicación. Lo único que puedo decir es que nos gusta la música. Nada más, nos gusta la música, nos gusta la música. Desde pequeños la música nos gustó. Ya somos grandes y nos gusta. viernes como muy temprano, 7 de la tarde para irse a bailar a ese bolichito de calle Balcarce, el de las postales que no pueden más. Fumetea la última punta de un caño, que es un buen pretexto para no recordar que a los 17 se largaba sola por las callecitas de la capital. Y otra vez el 8 y la paradita para algunos gringos que pueden pagar. La emoción, la pena, la melancolía que por ironía gratis se nos da. Y otra vez el 8 y la paradita que los 17 tuvo que apurar. Pa' no ser escracho, pa' ser milonguita, pa' bailarse un tango para no fuma un caño pa' no recordar que hoy divierte gringos en un bolichito, el de las postales de la capital. Y otra vez el 8 y la paradita que a los 17 tuvo que apurar. Algunos la vida les regala un sueño y otros bailan tango para no llorar. Escuchamos Postales de la Capital de y por Aureliano Tango Club aquí en Fractura Expuesta. Algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327 y los dos tienen que ver con el... Por favor, basta con eso, David. Algunos que tienen que ver, dos, que tienen que ver con el editorial. El primero dice Julio de la Paternal, dice que está muy enojado con los funcionarios que dicen que no pueden pagarle a los artistas. Y finalmente Fojo de Mataderos nos pregunta, o mejor dicho se pregunta, ¿cómo es el funcionamiento del Tazo? Se refiere al Centro Cultural Tazo. Me han dicho que el dueño tiene una Harley Davidson. ¿El gobierno de la ciudad o el gobierno nacional van a decidir que pase al Estado el Tazo? Esto es lo que se pregunta Rubén Horacio Fojo de Mataderos. Continuamos. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:52 en la noche porteña, 26 grados 5 la temperatura. Títulos. Récord de pelotudeces por el Día Nacional del Tango y el bandoneonista Flogger. Récord de pelotudeces en la conmemoración por el Día Nacional del Tango. La Asociación Enemigos del Tango comunicó el ansiado récord de giladas para celebrar el próximo Día del Tango. Entre las 392 conmemoraciones que se realizarán, las más extravagantes incluyen tatuar gansos con la palabra tango, lanzar globos con la letra de un tango en su interior, lanzar molotovs con la letra de un tango en su interior, llamar a una esquina a Silvio Soldán y establecer la zona roja, comer choclo o algo similar en homenaje al primer gran éxito del tango, que todos los medios de comunicación pasen a las 20 la comparsita y finalmente que los músicos de la orquesta de la ciudad toquen totalmente desnudos con el objetivo de despojar de las malas tradiciones a los barrios del conurbano, empezando por Doc Sud, Sarandí y Florencio Varela. Así levantan el nivel y son dignos de escuchar tango.